Sin preguntarle al corazón, simplemente te vi y me enamoré. Descubrí en tu mirada que eras la mujer que Dios hizo perfecta para hacer feliz mi vida. El más afortunado en el amor me sentí cuando tu boca dulce me besó. No podía creer que ese hombre era yo, pero si era verdad, ya eras toda mía. Gracias por hacerme corregir tantos errores. Gracias por vida con hermosos colores. Gracias por sembrarme en el alma nuevas ilusiones. Gracias por hacerme escribir más de 1000 canciones. Ni el mismo sol puede brillar como mi amor por ti. Después de Dios y mi mamá, yo vivo para ti. Cada mañana al despertar siempre estaré ahí. Seré tu ángel, quien te cuide, quien vele por ti. Gracias por hacerme corregir tantos errores. Gracias por pintarme la vida con hermosos colores. Gracias por sembrarme en el alma nuevas ilusiones. Gracias por hacerme escribir más de 1000 canciones. Quisiera ser tan alto y alcanzar con mis propias manos estrellas del cielo, regarlas como escarchas en tu lindo cuerpo y mirarlas como brillan en tu piel angelical. Así como un león enfurecido, voy a defender la relación que tenemos. Nos vamos a querer hasta que al cielo lleguemos y ni un solo día dejarás de ser feliz, feliz, feliz. Gracias por hacerme corregir tantos errores. Gracias por pintarme la vida con hermosos colores. Gracias por sembrarme en el alma nuevas ilusiones. Gracias por hacerme escribir más de 1000 canciones. Y el mismo sol puede brillar como mi amor por ti. Después de Dios y mi mamá, yo vivo para ti. Ay, cada mañana al despertar siempre estaré ahí. Seré tu ángel, quien te cuide, quien vele por ti. Gracias por hacerme corregir tantos errores. Gracias por pintarme la vida con hermosos colores. Gracias por sembrarme en el alma nuevas ilusiones. Gracias por hacerme escribir más de 1000 canciones.